Es para ti toda mi vida, es para ti mi adoración, son para ti todos mis sueños, para ti cada canción, tesoro. Pensamientos para